los hombres, que aparentemente para el ojo del ser humano no tienen ningún valor, ninguna reputación y ninguna posición social, son aquellos que Jesús hoy en día está buscando desesperadamente alcanzar. Acompáñanos a ver cómo nuestro Salvador alcanza estos corazones a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Jesús, al estar en esta tierra, pasó tiempo con aquellas personas pecadoras, con los publicanos, con los adúlteros, y muchas de las veces recibió el título de un amigo de los pecadores. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy bendecido por compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. De igual manera, con nosotros nos acompaña nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David, estamos contentos de saber de que Jesús le importa a cada persona en este mundo. Gracias, David. De igual manera, queremos dar la bienvenida a nuestra amiga argentina a este programa. Sí, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de abrir la palabra de Dios en este día. Gracias, Argentina. Y es de bendición también tener a nuestro amigo Raúl. Bienvenido, Raúl. Gracias, Leroy. Sí, mi nombre es Raúl y estoy contento de poder estudiar cómo Jesús le importa y tocó los corazones de todos. Amén, Raúl, es verdad. Y esperemos que también esta mañana, al tener ese estudio, pueda tocar nuestros corazones y los corazones de aquellos que en este momento están viendo este programa. Así es que sin decir más, vamos a pedir a David si nos acompaña con una palabra de oración. Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque a ti te interesa cada uno de nosotros, Señor. Sin importar nuestra reputación y sin importar nuestro pasado, Señor, tú nos das una oportunidad más, Señor. Gracias por querernos, Señor, y ayúdanos al abrir tu palabra y que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, David. El estudio para el día de hoy es uno de suma importancia y nos va a mostrar cómo poder alcanzar a aquellas personas que aparentemente no tienen nada bueno en sí mismos, ¿verdad? O que aparentemente son lo peor de la sociedad. Y me interesó mucho la historia con la cual empieza este estudio. Nos muestra cómo en cierta ocasión había una mujer, ¿verdad? La cual estaba estando sentada en una prisión, estaba esperando su sentencia por haber matado a una mujer, una trabajadora social que venía a quitarle a su niño. Y la vida de esta mujer mostraba una vida que hasta la edad de 15 años ya había tenido dos niños fuera del matrimonio ilícitamente. Y para todos esto pudiera ser alguien que no prometía nada. Lo peor, esperando su sentencia solamente. Pero aún ella recibió a nuestro Señor Jesús y pudo encontrar del amor a la ocasión cuando un pastor estuvo visitándola, hablándole el Evangelio. Y es exactamente, vamos a poder ver cómo es posible o cómo puede ser que Jesús se especializa en alcanzar a aquellos que son lo peor de la sociedad. Así es que voy a pedir a Argentina si nos puede acompañar a leer el versículo de este día. Sí, se encuentra en Juan capítulo 4 y versículos 28 al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y aquí nos está mostrando una mujer que, bueno, parecida a la mujer, ¿verdad?, que de la que hablaste de esa prisión. Es una mujer que aparentemente yo creo tenía hasta pecados escondidos, porque ella dice, él me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Sabemos que ella había tenido como hasta 5 maridos o amantes, no se sabe. Así que ella, cuando Jesús le dice, Jesús conocía los secretos de su vida, eso es lo que estoy tratando de decir, que esta mujer, que todo, no importa quién sea, qué persona seamos, Dios o Jesús conoce nuestra vida y está dispuesto a rescatarnos. Y esta mujer fue transformada por Jesús. Y ese es el poder transformador que hemos de ver hoy en día. Y como estamos viendo, lastimosamente, hoy en día la sociedad ha creado como unas barreras, ¿verdad? Hacen siempre una separación de dos diferentes clases. Uno le llaman la clase alta, ¿verdad? Y otro dice, oh, no, tú eres de la clase baja. Y hacen una separación. Y podemos decir, alguien puede decir, sí, pero eso es para la gente del mundo que no sabe. Pero sabes, creo que lastimosamente y muy tristemente, esta diferencia aún muchas de las veces se puede ver dentro de la iglesia. Y esto, y más allá de la clase baja, no solo es una clase baja, sino la clase rechazada, ¿verdad? Porque, como estaba mencionando, tal vez haya personas, por lo que hayan hecho en su pasado, por los errores que hayan cometido en el pasado, tal vez entran a un lugar y todo, no te has dado cuenta cuando empiezan y tienen algún pasado, como le llaman, no tiene cola que le pise o algo así, especialmente cuando son cosas muy graves, cuando entran tú puedes escuchar la gente murmurando, ¿qué es esta persona acá? O tal vez gente se pone incómoda, yo he visto a veces que personas entran y gente hasta se retira de donde estaba sentado cerca, si estaba cerca. Entonces hay una clase de en la sociedad, ¿verdad? Que se podría decir los rechazados, que ahí puedes poner tú cualquier cosa de personas, like criminales, a ver, a personas que tienen, como la mujer samaritana, ¿verdad? Que ya se metió con 5 personas. Imagínate una que llega a la iglesia alguien y que sepa, ¿no? Que está con el sexto y que ya tuvo 5 maridos antes. ¿Cómo la gente reaccionaría hoy en día? Pero a esa persona era el que estaba siguiendo Jesús. Por esa persona, Jesús hizo a propósito, fue a ese pozo a encontrarse con esa mujer, porque él quería alcanzar. Podemos darnos cuenta que Jesús no tenía favoritismo, ¿verdad? Él no escogía, primero, a esa mujer, no era ni judía. Segundo, era peor, era lo peor de su pueblo. Entonces, Dios tiene tanto amor que le estaba buscando a ella también, ¿verdad? Sabemos que muchas de las veces para nosotros es difícil digerir esta idea, David. ¿Cómo Jesús no hace una diferencia? ¿Cómo Él va a ir fuera de su camino al querer alcanzar a una persona, verdad? ¿Y cómo son preciosos delante de Él? Eso no es un problema nuevo. Es un problema que tiene su fundamento aún en el tiempo cuando Jesús vivió aquí. Por ejemplo, podemos ir a Lucas capítulo 15 y el versículo 1 en adelante. La Biblia dice, Lucas 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Luego vemos que estas personas podemos considerar, como dijimos, mencionabas la clase, los despreciados, ¿verdad? Los que no tienen aparentemente un valor. Dice, y los, el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, esta es ahora la otra clase, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué nos muestra esto al carácter de Jesús y qué diferencia había hacia Jesús entre las dos clases? Primero que nada, Él no hacía ninguna diferencia, ¿verdad? Primero Él iba Él no era que los pecadores venían y Él como que, bueno, ni modo. Él tenía su propósito para ir con ellos. Segundo, muchas veces nosotros en las iglesias, donde quiera que estemos, podemos tener este mismo pensamiento, ¿verdad? Ah, es que tú no conoces cómo es esa persona. Mira con quién está hablando esa persona es así, así, así. Y ahí y no sé si se dan cuenta, en el versículo dice, y murmuraban. Murmuraban. ¿Cuántas veces es posible que haya entre nosotros murmuraciones? Es que no conoces cómo es Argentina, ¿verdad? Puedo decir así. Entonces vemos que ellos estaban acusando a estos hombres pecadores. Pero lo bonito es que Jesús les da una parábola que son la siguiente, ¿verdad? ¿De qué es esa parábola? Me gusta mucho porque Jesús, a la respuesta, Jesús conocía sus pensamientos. Y a esos pensamientos o a eso que ellos murmuraban, les da esa respuesta con esa parábola. Y les habla básicamente de la oveja, ¿verdad?, perdida. Y les dice, mira, un pastor tenía 100 ovejas. Y una se fue a vagar, no sé, se descarrió. Y se perdió, y él no sabía dónde estaba, pero fue a buscarla, y dejó todas esas ovejas por buscar a esa, y me hizo pensar, o me acordó del versículo que Jesús dice, que él vino a buscar y a salvar pecadores, es a eso que vino, si no, pues, ¿para qué vino, verdad? Y nos muestra la compasión de Jesús, y cómo ve él a estas personas, así que si hay alguien tal vez escuchando, ¿verdad?, que se siente así como desechado, nadie me quiere o nadie me acepta, Jesús lo acepta. Me interesa esa palabra, este a los pecadores recibe, ¿no?, dando la impresión que los recibe y los toma, pero así uno no más los deja, sino que cuando Él los recibe, En el caso de las parábolas, Jesús hace una transformación. Él cambia, ese es su propósito. Y no cambia para cualquier persona, sino Él le da y le da con todo corazón. Podemos ver cómo están estos dos tipos de personas de edad. Me puedo imaginar los fariseos muy erguidos de pecho y derechitos y muy nobles ellos, ¿verdad?, de alto nivel. Y al igual manera podemos ver los publicanos, los pecadores. Esos están comiendo con Jesús. Y podemos ver que tal vez alguien pudiera decir, tal vez sus mismos discípulos hubieran visto a Jesús y decir, mira Jesús, no te conviene en verdad que comas con estos, porque a los que nos conviene ganar en favor es a estos, a los fariseos, estos los judíos, esos que están en la sinagoga, estos son los que tenemos que ganar su favor o su conveniencia o, ¿cómo podría decir?, su confianza, ¿verdad? Pero me imagino que al entrar estos hombres, ¿será que Jesús se puso incómodo al estar sentado al lado de estos pecadores? No, ¿verdad? Él siguió con ellos y les muestra qué era el propósito en el reino de los cielos. Hoy en día cuando miramos estas clases, hay muchas las veces que están enojados, están heridos, están sentidos para con Dios y sienten que Dios tal vez les ha hecho algo mal. Mas sin embargo, las escrituras, y hoy en día cuando hacen esfuerzos evangelísticos, perdón, los mejores resultados, ¿de quiénes salen? De estas personas. Los peores borrachos, drogadictos, son los que aceptan a Jesús. Y lo último que quería recalcar es, hay una lección muy grande que podemos alcanzar de esto. Estas personas, sabemos, es un hecho que están heridos, están lastimados. Creo que algunos de nosotros nos ha pasado nuestra vida. Estamos enojados o sentidos, resentidos con Dios. Y cuando Jesús se acercó a querer hablarle a ellos, Él nos dijo, mira, tú eres un pecador, pero yo te voy a alcanzar. O estás pecando en tu vida, estás haciendo adulterio. ¿Cómo fue que Él mostró o cómo fue que los alcanzó Él a ellos? Pues una de las maneras es asociar, yo creo, Él se asociaba con ellos. Y no solo se asociaba, sino que Él se asociaba para buscar la necesidad, qué necesidad tenían, y así poder Él ministrar a esa necesidad, cualquiera que fuera. Primero que nada, Jesús no estaba preocupado por su reputación, ¿verdad? Porque si uno se mezcla con pecadores o con criminales, ¿qué piensan de ti? Que tú también eres un criminal, ¿verdad? Entonces Jesús se relacionaba con ellos, a pesar que Él no participaba en los hechos malos que ellos hacían, Él pasaba tiempo con ellos y quería dedicarles tiempo a ellos. Ahora, como dijo Argentina, si hay alguien acá, tal vez está viendo algo de nosotros, de parte de la iglesia podemos pedir perdón si los han tratado mal. Pero nosotros también vemos que Jesús los trataba, que era lo mejor. Era lo mejor para ellos porque cualquier pecado que haya cometido en esta persona, en este mundo, el peor pecado que puedes imaginarte en este tiempo, ¿cuál es la paga de eso? Es la muerte. Si yo fuera orgulloso y egoísta, ¿cuál es la paga de pecado? También es la muerte. Entonces todo nos lleva a una misma sentencia, la sentencia de la muerte. Pero Jesús murió en la cruz pagando el peor pecado de este mundo. Y cualquier persona que esté viendo tal vez diga, yo he hecho el peor de los pecados. Dios, Jesús ya pagó por eso. Y por eso es lo que vino Él. Y por eso Él se envolvía más con estas personas, porque Él sabía que estas personas necesitaban, ¿verdad? Y Dios sabe nuestra necesidad y Él está dispuesto. Alguien que también la Biblia menciona, que es un capítulo muy hermoso, es en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, el título lo dice todo, la mujer adúltera, ¿verdad? El de ese capítulo, del versículo 1 al 11. Y dice el versículo 3, capítulo 8, versículo 3 de Juan. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es increíble que muchas personas estaban usando a esta mujer para hacer caer a Jesús, ¿verdad? Pero es increíble la respuesta de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijeron? Bueno, ¿tú qué piensas? Que la ley de Moisés hay que decir que dice que hay que apedrearla. ¿Pero tú qué dices? Y Jesús sabía que había una trampa ahí, porque si Él decía que la apedrearan, el gobierno romano diría, ¿quién es este para estar ordenando a quién matar y a quién no? Pero si Él decía, no hay que apedrearla, los judíos iban a decir, este no está cumpliendo la ley de Moisés. Entonces Jesús ha sido bien sabio y lo que más me interesa acá es que Jesús estaba tratando de salvar solo a la mujer, pero también estaba tratando de salvarlos a ellos. Por eso Él no no les puso los pecados diciéndole, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste eso, pero simplemente puso los pecados ahí en el piso. Y obviamente cada uno reconoció el suyo, ¿verdad? Aquí un elemento muy importante, David, que tú mencionaste antes de estar aquí estudiando y creo que es digno de presentarlo. Cuando Jesús se acerca a esta mujer, le pregunta, mujer, ¿dónde están esos tus acusadores? Y podemos ver en versículo 10, ¿dónde están los que te acusaban? Los que te acusaban. Y le pregunta, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, después de justificar a esta mujer, de mostrarle su gracia, dice, mira, mujer, vete y no peques más. ¿En qué momento vemos a Jesús decirle, mira, no te preocupes, mujer, está bien tu pecado, no hay problema, ¿verdad? Ellos están equivocados. ¿Simpatiza con el pecado de ella? No. Absolutamente no, en ningún momento. Pero lo que mencionabas, David, es que Jesús, él estaba interesado, no estaba apoyando el pecado, sino estaba mirando al pecador con amor. Y eso nos ayuda como estamos estudiando cómo hacer discípulos, ¿verdad? Y esa es una lección para nosotros, al hacer discípulos a otros. Muchas veces, como decía David, queremos decirles, está bien, no, no importa, Dios te va a recibir así y no importa de tu pecado, así está bien. Y esa persona tiene la idea de que está bien, puedes seguir así en ese pecado, pero debemos de tener cuidado de no condenarlos, pero sí apuntarlos a Jesús, quien les puede ayudar a dejar ese pecado. Y algo que se me resaltó mucho era que en el versículo 2 dice que Jesús estaba en la sinagoga y estaba en el templo y estaba enseñando. Estaba reunido allí con sus discípulos, con la gente, y estaba enseñando a la gente. Y de repente es que cuando vienen los sacerdotes, lo que me gustó tanto de Jesús no fue que ignoró la situación y siguió enseñando, sino que Jesús ahí miró un momento para seguir enseñando y mostrar el carácter de Dios. Es muy buen punto ese, Raúl. Y de igual manera, haciendo las cosas prácticas, a veces a mí me gusta hacerlo práctico y aplicar en nuestras vidas. Hoy en día, si vemos a un hermano que ha pecado, que ha hecho algo dentro de la iglesia, está caído, ¿verdad?, en el suelo, muchas veces tomamos la actitud, especialmente si sale cerca de nuestro corazón, y decirle, mira, mi hermano, no te preocupes, no dejes que nadie te critique, todo está bien, tú no te vamos a echarle para adelante o no, no, no hiciste tan mal. Esto planta semillas en el corazón de la persona que traen fruto para mal, orgullo, y los hace sentir que no tienen necesidad de Dios. Mas, sin embargo, la manera en cómo debemos de ayudarles es decirle, mira, mi hermano, está bien, hay pecado, pero no te preocupes, Jesús tiene suficiente gracia y Él está dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Sí, tenemos que cuidarnos con los extremos, ¿verdad? Como Claro. estamos diciendo, en un lado las personas no son pacientes y les dan duro. Tú que hiciste esto, esto, y esta persona no necesita ni estar en la iglesia, hay que borrarle de la iglesia, etcétera. Y otro, y en el otro lado, que le dicen, no, tú estás bien, estás bien. Entonces, ¿cómo Jesús trabajaba con eso? Él tenía una manera de trabajar tan bien porque les demostraba, porque la única razón, lo que Jesús hacía todo esto era por amor. Los quería mucho. Y esta mujer se dio cuenta de eso. Esta mujer se dio cuenta. Imagínate, ella está esperando muerte porque fue condenada. Y la ley dice que tenía que morir. Entonces, de una manera u otra, ella sabía que iba a morir. Pero ella lo único que pudo escuchar es que Jesús la perdona. Y nosotros podemos ver que Jesús lo que quiere hacer es perdonarnos de nuestros pecados, pero también quiere limpiarnos, ¿verdad? Hay un proceso de justificación donde dice, yo no te condeno tampoco. Pero hay otro proceso de santificación que dice, pero ve y no peques más. Y lo bonito es que Jesús se encarga de eso también. Los dos pasos, Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere que, es increíble, donde antes el que tomaba mucho, ahora ya no toma. Ahora el que, y muchas cosas hemos visto dentro de la iglesia. Qué hermoso es cuando la gente se para, yo era así, pero por la gracia de Dios ya no soy así. Entonces es lo más precioso. Tal vez esas personas, cuando entraron a la iglesia, muchas personas las hayan visto mal. Pero estas personas se agarraron de Jesús. Se abrazaron de Jesús y dijeron, yo no te voy a soltar, porque era su única salvación, ¿verdad? Es una hermosa verdad y creo que este es el más mejor y poderoso testimonio de que el Evangelio no ha perdido su poder a pesar de 2000 años de historia, sino que tiene poder aún más que nunca ahora. Y de igual manera queremos presentar otro tipo de personas que muchas de las veces dentro de nuestras iglesias podemos ver que hay personas que tienen una incapacidad, un problema psicológico, un problema que no les permite completamente digerir la verdad. Y sabes, yo me he encontrado con personas así y muchas de las veces es muy fácil darse por vencido, alguien que esté como demente, alguien que esté intoxicado por las drogas, decir, pues qué lástima, ¿verdad? Yo ir a buscar a alguien más. Pero en la Biblia sí encontramos un ejemplo en cómo Jesús no se dio por vencido, aún con estas personas. Sí, se encuentra en, si vamos a Marcos capítulo 5, vemos la historia de un hombre que bueno, estaba en una situación como casi muy, muy triste, ¿verdad? Estaba endemoniado y la sociedad ya trataba ¿cómo se dice? Apaciguar, o a esta persona lo ataba con cadenas, pero no podían, no sabían cómo. Y aparentemente pareciera ser que esta persona era un caso perdido, ¿verdad? Sin embargo, en el fondo de su corazón, esta persona clamó a Dios. Y aunque las palabras no salieron, si vemos el versículo 6, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y esas palabras seguramente no eran de él, eran del endemoniado. Sin embargo, Jesús escuchó el deseo de su corazón. Jesús va más allá, ¿verdad? Y lee sus pensamientos. Y el versículo 8 dice, versículo 9, le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió, diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Bueno, y vemos la historia, nos dice que Jesús sacó al endemoniado. Y el versículo 17, el versículo 13 dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y el versículo 15, aquí es donde está, vemos la transformación. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Podemos ver el poder de Dios. Mira, el testimonio más grande no es que Dios, mira, cuando Dios está, yo me imagino que Dios está en la iglesia, y cuando alguien entra, mucha gente se fija en cómo las personas entran, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entra? Si hubiese entrado este hombre a la iglesia, endemoniado, haciendo voces, loco, que vive, ¿dónde vives? En el cementerio. Entonces, llega así, ¿cómo reacciona la gente? No, ni te le acerques. Ya me imagino a los padres, a los niños, miren, llevándoselo. Pero Jesús no estaba mirando eso, estaba mirando cómo esta persona iba a ser. Esos endemoniados llegaron a ser los primeros misioneros para Cristo. Si vamos a la historia de Cristo, ellos querían irse con Jesús. Y Dios les dijo, no, no se vayan conmigo, no se van a ir conmigo, porque ustedes van a regresar y van a predicar lo que Dios ha hecho por ustedes. La segunda vez que vino Jesús, había miles esperándolo por el testimonio. Es bonito, ¿no? Ah, que tal persona se convirtió. Pero cuando vemos que personas, tal vez que tengan mala reputación, dieron su vida a Dios y hoy en día son personas justas, honestas. Qué gran testimonio para el poder de Dios, ¿verdad? Algo que quiero también leer es en Mateo 9. Mateo 9, versículo 9 en adelante dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en la oficina de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Eso es una lección tan grande. Jesús dijo, cuando entró y estaba con los peores pecadores de este mundo, los de la mala reputación. ¿Qué hace Jesús con esa gente? Tu maestro, que se considera el justo, el Mesías, está con los peores de este mundo. Y el Mesías les dice, para esto he venido. Este es mi propósito, estar con ellos. ¿Verdad? Hoy en día podemos ver que Jesús, a través de la Biblia está completamente llena de estas historias. ¿Cómo él va a pasar tiempo en la mesa de los pecadores, los publicanos? Y al estar ahí, él no dijo, mira, tú eres un pecador. No les mostré, sino que con amor. Ellos ya sabían que eran pecadores, obviamente ellos sabían. Sabían que eran lo peor de la sociedad, ellos sabían. Pero Jesús, en vez de alcanzarlo de esta manera, les mostró el amor. Les mostró el amor que él tenía para ellos. Y esto despertó un deseo en el corazón de ellos para seguirle. Vamos a encontrar también la historia de la samaritana, como una mujer que ha vivido, ya hablamos, en adulterio. Y Jesús le muestra el reino de los cielos. ¿Cómo le muestra que lo siga? Él le muestra que él puede saciar su necesidad. Le dice, mira mujer, yo tengo esa agua, esa agua viva. Si tomas de ella no vas a tener sed jamás. Él está mostrando, mira, yo soy el que tengo la solución, el que sacia tus necesidades. Y esta misma lección podemos sacar hoy en día nosotros para alcanzar a todas las personas que están a su alrededor y nunca menospreciar a ninguno de ellos. En este momento, me recuerdo de cierta ocasión que estaba en la ciudad de Los Ángeles, California. Se me invitó en esta ocasión a ir a un hospital. Y en este hospital había un hombre que ya había sido desahuciado de mucho tiempo. Aparentemente estaba en un estado vegetal, sin poder oír, sin poder ver, sin poder sentir. Y a este hombre, con mi Biblia, me la acerqué a la cabecera de su cama y empecé a hablarle cerca de su oído del Evangelio, de Jesús, cómo lo ama, cómo está dispuesto a perdonar sus pecados. Y yo pensé, digo, Señor, tal vez esta es una oportunidad que tengo, simplemente lo voy a hablar, haz un milagro. Permite que este hombre en este estado que está, que pueda él oír la palabra de Dios y pueda aceptarte en lo más íntimo de su corazón, aún en este estado. Tomo la mano de este hombre. Y al tomar la mano de este hombre, la siento en la mía y estoy hablándole cómo Jesús está dispuesto a perdonar sus pecados. Y en ese momento siento que este hombre aprieta mi mano, como dando señal que estaba aceptando el llamado de Jesús. Mi amigo, hoy en día hay muchas personas que están dispuestas a aceptarlo. Vamos y alcancémoslos a ellos. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.